Las empresas españolas están en Ecuador para permanecer estratégicamente, para ser corresponsables del desarrollo y del proyecto político-social que el presidente Correa está liderando, y en ese sentido vamos a seguir trabajando para ampliar y cooperar en todos los sectores que consideramos son fundamentales en la relación bilateral entre España y Ecuador.